Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa. Le doy la más cordial bienvenida a esta edición. Sí, 3,000. Ay, mira, ya me estoy saltando el 3. Imagínate, 5,000 y cacho de... ¿Cuántos años tendrían que ser? En noviembre, en abril cumplimos 12 años. Pues todavía nos falta un buen. Pero bueno, este número es el 3,537, hoy jueves 12 de diciembre. Y pues el día de la Virgen de Guadalupe, así que espero que todos estén... pues resguardando a sus pobres mascotas y perritos, porque son los que más sufren con todas las bombas y todo, sobre todo como nosotros que vivimos cerca de un pueblito que tiene capilla y toda la cosa. Pero bueno, no deja de ser un momento de festejar y de honrar a la Virgen de Guadalupe, nuestra Virgen preciosa mexicana, 100%. Y bueno, el equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo y musical, y pues bueno, Ricardo Tapia, nuestro community manager, en algún lado de la nube está pues con nosotros para atenderle a usted cualquier comentario en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage, arroba fórmula en los negocios, o en Twitter, arroba en los negocios. Y bueno, arrancamos este programa con esta canción de Enjoy the Silence, que significa disfruta el silencio, que es el 24º sencillo del grupo inglés de música electrónica, creo que se dice The Pitch Mode, 1990, y si no se dice así, pues ahí les invitamos a nuestra audiencia que nos eche una mano y nos diga cómo se dice. Ah, ya sé, mi coach lo va a decir ahorita, el que vamos a entrevistar desde San Francisco, California, que pues él está en el mundo, es gringo y inglés, ¿verdad? Y bueno, esta canción de Enjoy the Silence fue una canción compuesta, grabada y cantada por Martin Gore de manera acústica. Sin embargo, Alan Wilder encontró potencial en ella, por lo cual realizó una musicalización de base electrónica rítmica más sofisticada. Y bueno, antes de presentarles a nuestra colaboradora que nos acompaña hoy y a nuestro entrevistado, que es nuestro coach de San Francisco, ya se los adelanté, déjenme darles una recomendación. La Cantina de la México. ¿Ya estás preparando tu posada para este año? No, pues ya 12 de diciembre, pues cuando ya las posadas empezaron a realmente, oficialmente, ¿cuándo son? El 15, ¿verdad? Yo creo que sí, pero ya empezaron desde hace... Desde el primero de diciembre, así es. Y bueno, la Cantina de la México es una excelente opción. Tenemos paquetes para adaptarse a cualquier presupuesto y a cualquier tamaño de tu empresa. Nuestros paquetes son desde 159 pesos por persona a partir de 3 personas en adelante. Así que si eres pyme o grande, la Cantina de la México es tu mejor opción. En la Cantina de la México, haz que tu posada haga felices a tus colaboradores con nuestros paquetes que incluyen entrada, bebida rellenable, plato fuerte y hasta el postre. Puedes escoger parrilladas de arrachera al carbón, chicharrón de rib eye, corazón de filete angus, piseta de arrachera, tacos y burros de arrachera al carbón, guacamole, salchicha polaca y en fin, puras delicias. Así que si eres amante de estas carnitas y embutidos, la Cantina de la México se ubica en la calle 20 por 21 de la Colonia México. Cuenta con estacionamiento, ballet parking, área de niños, aire acondicionado y también una terraza al aire libre. Así que agenda tu posada ya. Búscanos en Facebook, Instagram o en el sitio web La Cantina de la México. O simplemente llámales 99 93 16 50 50. Y bueno, por lo pronto déjenme presentarles a nuestra colaboradora que va a estar hoy en la noche con nosotros, una gran amiga, es coach de negocios, de vida y leadership, Claudia Maldonado, además de que es consultor y empresaria. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, bienvenida. Hola. Muchas gracias, muy bien, gracias, ya les extrañaba, encantada de estar aquí compartiendo con Gonzalo, contigo, este tema tan importante. Así, oye, sí es cierto, hoy vamos a hablar de la escucha, muy interesante todos estos temas que nos trae nuestro queridísimo coach Gonzalo Córdoba. Y bueno, déjenme presentarles a Gonzalo. Gonzalo Córdoba cuenta con más de 15 años de inmersión en el desarrollo humano. Es un experto en innovar seres humanos y dinamizar líderes. Es facilitador, conferencista internacional y coach de procesos de transformación personal y organizacional. Ha acompañado a más de 1,000 personas en procesos internacionales de certificación y coaching individual. Certificado por la International Coach Federation nivel PCC, The Newfield Network USA, ha sido mentorizado por Julio Olaya, referente mundial del coaching ontológico, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Anáhuac, fundador de Newfield Network México y LS Human, ha dirigido procesos con Fortune Companies en más de 25 países y radica actualmente con su familia en San Francisco, California, Estados Unidos. Y bueno, Gonzalo, este tema que nos trae es el círculo de la escucha. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias, Laura, Claudia. Pues un gusto estar aquí, como siempre, muy, muy, muy feliz, con ganas de platicar con ustedes, escuchar sus preguntas, inquietudes, pero sobre todo, pues, construir juntos este tema que, como bien dices, es interesante, es un tema que aplica directamente a la vida personal, sin embargo, también tiene aplicaciones muy importantes en la vida profesional también. Yo le he llamado el círculo de la escucha y bueno, a lo largo del programa vamos a platicar por qué le llamé así. Pero por ahora, bueno, empezar contándoles que creo que esto, cada día es mucho más frecuente que escuchamos que o decimos o nos cuentan o incluso leemos que algo muy importante es desarrollar nuestra escucha. Sin embargo, y para no asumir, pues iniciemos platicando de qué es escuchar, ¿no? Porque creo que si no estamos en la misma página de a qué me refiero cuando digo escuchar, entonces va a ser muy complejo que entendamos las partes siguientes. Y de manera muy breve diría que escuchar es un fenómeno humano, ¿verdad? Biológico, por supuesto, pero que no solamente incluye la parte biológica que incluye el oír, sino que más allá de lo que se oye, es aquello que nosotros podemos captar a través de nuestra presencia, nuestro mundo emocional, nuestra predisposición a comprender lo que el otro nos quiere transmitir. Y eso no tiene nada que ver con el mundo orgánico, biológico, con el aparato auditivo, sino con esta parte que se llama escuchar. Con lo cual nos podemos dar cuenta que no es únicamente la recepción de información y su decodificación, sino que involucra nuestros sentidos, por lo tanto, nuestra conciencia. Y eso es lo que hace una de las grandes diferencias, ¿no?, entre la gente o los líderes que escuchan y los que no escuchan. Por cierto, yo estoy convencido de que, yo no sé los que tienen gato porque yo no tengo gato, pero estoy convencido que los perros escuchan. Tienen una conciencia para escucharnos de una manera poderosísima. Es más, antes de que yo sepa lo que quiero, mi perro ya me escuchó. Así de profunda es la escucha de algunos seres, ¿no? Interesante que eso no ocurre tanto en los seres humanos, ¿eh? Es como que nos ganan en tantos aspectos, ¿verdad? Pero este es uno y bueno, pues es así. Entonces, si me lo permiten, visto así, podemos decir que la escucha es casi un acto de atención plena, que en inglés eso llamamos mindfulness, ¿sí? Porque podemos decir que en cierta medida nos invita la escucha a desarrollar nuestra capacidad de volcarnos al otro sin perdernos en el otro. Y esto es extremadamente importante cuando tenemos un negocio, cuando tenemos empleados, cuando somos empleados, cuando cotizamos en la bolsa o cuando tenemos un puesto que estamos, ¿no?, arrancando en un lugar donde tenemos competencia y queremos que nos vaya muy bien, ¿sí? En todos los ámbitos esto va a ser muy importante. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con la capacidad de volcarnos al otro sin perdernos en el otro? Me refiero a algo muy simple, que es escuchar al otro sin salpicarnos, ¿no?, de aquello que ocurre, sin juzgar lo que nos comparte, sin criticar lo que nos dice, sin invalidar eso que expresa. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, y para eso nos va a tocar algo así como hacernos testigos de lo que los demás están diciendo. Interesante todo esto que nos platicas, Gonz. Mirar la escucha desde otro ángulo, en donde pues abandonar nuestros pensamientos y pues recibir lo que llegue como llegue, y que pues bueno, siempre nos nublamos con nuestros pensamientos cuando escuchamos. A veces nos escuchamos a nosotros en lugar de escuchar al otro. Pero bueno, de esto vamos a estar platicando, amigos. Nos vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con esta canción, Never Let Me Down Again, Nunca Me Dejes Caer Otra Vez. Es el 19º disco sencillo del grupo inglés de música electrónica, The Peach Mode, el segundo desprendido de su álbum Music for the Masses, lanzado en 1987. No, pues este ya de la... Bueno, no, sí, es más o menos de nuestra época, ¿verdad? 87, ahí va. Never Let Me Down Again es prácticamente la primera canción apoteósica de The Peach Mode. ¿A que no sabes qué es apoteósica? No. Significa momento culminante y triunfal. Así que agrega esa palabrita dominguera a tu vocabulario. Y bueno, déjenme darles una recomendación antes de regresar aquí con nuestros invitados de la noche. Control de confianza. El costo de reclutamiento, contratación y entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de control de confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. El estudio de control de confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar, y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza se fortalece la credibilidad, la eficacia y la operatividad en las organizaciones, y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: la evaluación socioeconómica, la psicométrica, un examen toxicológico, un estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible, con lo cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Así que optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros para que no te arrepientas después. Evítate las pérdidas y los problemas a futuro que puedes tener con alguien que contratas y que no le hayas aplicado este control de confianza. Así que no lo pienses más, aplica este control de confianza. Estamos ubicados en la calle 27-164E por 36 y 38 de Buenavista, de la colonia Buenavista, o simplemente llámales al 99-99-27-59-32. Repito, 99-99-27-59-32, o escríbeles a gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Y bueno, regresamos aquí con nuestra colaboradora de la noche, Claudia Maldonado, coach de negocios, vida y leadership, y por supuesto nuestro entrevistado invitado de la noche, Gonzalo Córdoba, desde San Francisco, California, coach de negocios, que nos está acompañando y que nos trae este tema sensacional del círculo de la escucha. ¿Con qué seguimos, mi querido coach Gonzalo? Pues lo primero es con esto de no dejar pasar la importancia, recordar la importancia de que hay ingredientes claves en esto de la escucha, y ya los comenté antes del corte y quería volverlos a, a repetir, ¿no? Repetirlos para que queden muy claros. Es la habilidad, desarrollar la habilidad de escuchar sin juzgar, ¿sí? Sin criticar y sin invalidar aquello que la persona que tenemos frente a nosotros nos expresa. Ahora, siendo muy sincero, esto es algo que requiere de mucha práctica porque, claro, pues como decimos de manera coloquial, de bote pronto, lo que a la mayoría de la gente le ocurre es que automáticamente empieza a juzgar. De hecho, nosotros los seres humanos somos como unas máquinas de juzgar. De hecho, es muy importante emitir juicios porque muchos de los juicios, nuestros juicios pueden ser correctos, ¿verdad? Nos ayudan. Ahí tenemos la intuición, que es un juicio que después corroboramos cuando vemos que es verdad. Entonces, no estoy diciendo que cancelemos, estoy diciendo que no permitamos que nuestros juicios no nos ayuden a recordar que la persona que tenemos frente a nosotros es un ser humano como nosotros. Eso se nos olvida mucho y nos impide escuchar. Entonces, ¿qué es este círculo de la escucha? Vamos a empezar a desgranarlo, a desmenuzarlo aquí frente a ustedes esta noche. El círculo de la escucha es un proceso que nos permite asegurarnos de que estamos escuchando cuando no estamos escuchando. O mejor aún, nos permite prepararnos para desarrollar una escucha más plena y humana, lo cual abre puertas en la organización, a nivel personal, nos va a acercar a nuestros amigos y seres queridos. Entonces, iniciemos esta aventura, ¿no? Lo que decimos que si es un círculo, es algo que se encuentra en movimiento. Es algo que, pues, como no es cuadrado, fluye, ¿verdad? Entonces, imagínese usted, frente a usted, un círculo, ¿sí? Eso es lo primero. Es muy dinámico. Por eso, pues, no podemos decir que siempre va a ocurrir de la manera en la que se lo voy a contar, pero idealmente, ¿no? En un mundo ideal, lo vamos a poder practicar de esa manera. Oye, Gons, tengo una pregunta, perdón que te interrumpa. Sí. Cuando tú dices que el círculo de la escucha es un proceso, que lo voy a repetir tal cual, nos permite asegurarnos de que estamos escuchando cuando no estamos escuchando, explícanos esta parte, porque, digo, si no estamos escuchando, ¿cómo aseguramos que estamos escuchando cuando no estamos escuchando? Claro. Esto es lo que en muchos de los programas he hablado con ustedes acerca de la habilidad más importante que podemos desarrollar como líderes es la habilidad de autoobservación. Entonces, este círculo de la escucha empieza justamente en ese lugar. En la medida en la que yo me observo a mí mismo, puedo darme cuenta que no estoy escuchando. Entonces, si yo no me escucho, entonces, o no veo que no me escucho, no me doy cuenta. Que esto es lo que llamamos la ceguera cognitiva, o el no sé que no sé, o no me doy cuenta que no me doy cuenta. Entonces, en la medida en la que yo practico observarme, me voy a dar cuenta, wow, en este momento no estoy escuchando, o me está haciendo falta poner más atención, o tengo que estar más presente, o ya me di cuenta que traigo el teléfono en la mano en una reunión. Entonces, eso no me permite estar presente, pero ya lo puedo ver. A eso me refiero. ¿Esto contesta la pregunta? Sí. Claudia. Gonzalo, se me figura de repente hablar de que la escucha consciente realmente pueda ser un acto completamente desinteresado, en el que ahora sí presto todos mis recursos y poder tener un verdadero acto de generosidad. Porque desde ese lugar se me figura o ha sucedido que muchas veces cuando hago ese espacio de autoconocimiento, de repente siento esa necesidad de poderme involucrar con mis juicios, opinar o poner mi historia delante de la otra persona y darme cuenta que yo quiero ser escuchada. Y ahí, claro, se genera un momento en el que pierdo esa conciencia y finalmente puedo generar frustración ante la persona que está enfrente, porque si no me conecto, pues yo ya intervengo y ya empiezo a hablar de mí. Claro, vamos a llegar a eso, justamente. Esa es la práctica, ¿no?, que idealmente nos va a ocurrir. Y tú dijiste algo que es sumamente importante. Escuchar es un regalo. Es un gran regalo. Muchísimas veces, esto es algo que hablo con el 100% de mis clientes, que por cierto son CEOs o líderes en organizaciones. Normalmente los empleados, los ejecutivos, los seres humanos, lo que deseamos es ser escuchados. Si nosotros desarrollamos la capacidad de regalar esa escucha, cosas muy importantes pueden ocurrir en la organización y en la vida personal, ¿no? Entonces, sí, completamente. Y entonces, continúo con mi idea, si les parece bien, donde claro. Yo decía que esto del círculo de la escucha no es un modelo, ¿sí? Ni una teoría, sino es la esencia de esta danza conversacional de la cual nosotros como seres humanos somos partícipes toda la vida y todos los días, ¿no? En tanto cuanto tengamos lenguaje y tengamos la habilidad de comunicarnos con otra persona, siempre estamos metidos en esta danza conversacional. Incluso yo en algunas organizaciones trabajo con gente que no tiene el regalo del habla verbal, pero que tiene el regalo del habla en señas. Y ahí también hay una escucha muy plena y muy aguda, incluso más que la nuestra, ¿no? Entonces, esto nos muestra que el que no podamos articular palabras con sonidos no quita el elemento, el ingrediente tan valioso que es la escucha, ¿no? Entonces, como tal, siendo un ciclo, siendo algo en movimiento, este círculo, es algo que tan pronto va a llegar a su término, ya estamos iniciando otra vez el proceso de la escucha. Y muchas veces ese proceso se termina o se inicia en cualquier parte, ¿no? Ahora lo vamos a hablar en la siguiente parte, cuando regresemos del corte. Vamos a hablar justamente de, hay muchas cuestiones ajenas a nosotros que detienen ese ciclo, que es interrumpido por la persona o por mí, pero siempre está en movimiento. Y esto es importante que la audiencia lo recuerde, porque a veces pensamos que escuchar es algo estático, ¿no? Y no, ¿no? Las conversaciones siempre están co-creándose y están en movimiento. Interesante, Gons. Y bueno, este círculo, por lo que yo estoy percibiendo que nos platicas, pues involucra no solamente la escucha a mi alrededor, la escucha a la persona de interlocutora que tengo frente a mí, sino que también involucra la escucha interna, ¿no? Lo comentaste más o menos por ahí, en donde, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Por qué me siento así con lo que me están diciendo? O sea, ese diálogo interno que muchas veces tenemos, que comentaste a través de los juicios, nuestras críticas y todo eso, pues es que cuando escuchamos a nuestro interlocutor también al mismo tiempo nos estamos escuchando a nosotros mismos. Entonces detectar estas partes del círculo que tú estás hablando me parece importantísimo para lograr abrir ese canal y permitir lo más virgen posible, por decirlo así, el mensaje que nuestro interlocutor nos transmite, ¿no? Pero bueno, muy interesante este tema que nos traes. Por lo pronto, amigos, no se vayan. Nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, y con esta canción, Personal Jesus, que en español significa Jesús personal. Es el 23º disco sencillo del grupo inglés de la música electrónica The Beach Mode, publicado en el Reino Unido 1989. Una característica única de esta canción es la línea melódica, un tiempo extremadamente uniforme y rítmico, creado con la guitarra y efectos electrónicos, un efecto de eco constante aplicado a vocales rítmicas, lo que le da a la canción una sensación mecanizada. Mira, interesante, sin ningún equipo, pues bueno, más que la guitarra electrónica, como le hacían en aquella época, 1987. Hoy con la tecnología, le hacen de todo a las músicas, ¿verdad? Híjole, unos sonidos increíbles. Pero bueno, antes de regresar aquí con nuestros amigos que nos acompañan la noche de hoy, déjenme darles una recomendación. Pues, ¿sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuente con un software de control? Según estudios, podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades. La falta de control impacta también en la calidad de servicio y esto a su vez se verá reflejado en pérdidas económicas. Así que no esperes más. Deja de perder dinero y controla tu restaurante. ¿Adivina con quién? Pues con Soft Restaurant. Hashtag el que todos usan. El software número uno de México, orgullosamente yucateco. Así que márcales al 9999-418641 o al 9999-415077. Y solicita una demo sin compromiso. Menciona que escuchaste este anuncio y recibe un regalo especial. Así que recuerda, lo escuchaste en Fórmula en los Negocios. Y bueno, pues regresamos aquí con nuestra coach de negocios, vida y leadership, Claudia Maldonado. Y pues nuestro coach desde San Francisco, California, que está con nosotros, Gonzalo Córdoba. Y bueno, regresamos con este tema tan interesante del círculo de la escucha que nos está platicando aquí Gonzalo. Y pues bueno, Gonz, ¿con qué seguimos? Pues les cuento entonces, ya expliqué qué es la escucha, o bueno, una de las posibilidades, ¿no? Una de las distinciones de escucha. Ya expliqué por qué es un círculo. Y el resto del programa vamos a hablar de cuatro partes, ¿sí? Cuatro partes en las cuales yo dividí este círculo. Vamos a hablar de cada una. La primera es la presencia, la segunda son los sentidos, la tercera ya es la conversación misma y la cuarta parte es cuando entra justamente ya la escucha plena. Entonces me gustaría empezar primero, por supuesto, con la presencia, que tiene que ver con lo que la pregunta que tú me hacías hace un ratito, Laura, acerca de, oye, pero ¿cómo le hacemos para darnos cuenta que no escuchamos? Y eso se llama presencia. Entonces, para que este círculo realmente sea efectivo, necesitamos empezar por nosotros mismos. Ajá. Porque nosotros solamente podemos cambiar lo que vemos, no podemos cambiar lo que no vemos. Llevamos primero nuestra atención, nuestra presencia a nosotros. Para eso hay técnicas muy simples. Usted no tiene que ser científico de la NASA, ni yogui, ni levitar cuando medita. Todo lo que tiene que hacer es respirar profundamente, aprender realmente a respirar profundo. Es un arte, porque está demostrado que más del 80% de las personas respiran de manera muy superficial. Y nosotros necesitamos aire para sobrevivir. No sé si usted lo sabe, pero es importantísimo. ¿Sí? Aguántese sin respirar mediodía y ya no lo vemos mañana. Entonces, muy importante, lo primero es respirar profundo. Lo segundo es centrarnos, aprender a estar centrados. ¿Qué significa esto? Es alinear nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras palabras, acciones y emociones de manera que sean congruentes. Entonces, si yo tengo la espalda encorvada, la mirada al piso, los hombros caídos, las manos a los lados de los muslos y digo, qué bonito día, estoy muy entusiasmado, nadie me lo va a creer, ni yo solo. Entonces, necesito verme a mí mismo, aprender a registrar cómo está mi cuerpo y aprender a moverlo de manera congruente para transmitir eso cuando me vaya a reunir o cuando tenga una cita o una cena con mi esposa, ¿sí? En todo momento nos están escuchando, por cierto. Entonces, si es que ya tenemos esta habilidad de estar presentes, respirar y estar centrados, entonces, en esa medida, ya estamos preparándonos para el siguiente paso. Ojo, en este punto, aún no hemos iniciado ninguna conversación. Nos estamos preparando. Es antes de escuchar al otro, ¿sí? No hemos iniciado el proceso de escucha, pero ya estamos nosotros dentro de este ciclo. Esta parte es la más importante. Si usted se salta esto y abre la puerta y entra a la reunión y no hizo esto, es mucho más fácil estar detonado, preocupado, molesto. Distraído, en fin, y todo, ¿no? La gente, sí, te salpica de cosas si no nos preparamos. Entonces, y fíjate, Gonz, esto que estás diciendo. La gente esto. perdón, esto que estás diciendo, mucha gente no se percata de ello. Mucha gente cuando está hablando contigo no se detiene a analizar, a reflexionar en esta vida agitada, rápida que tenemos, como que por el impulso llegamos y hablamos y decimos, la mayoría, ¿no? Incluso a pesar de ser coach y conocer todas estas técnicas, a veces nos dejamos llevar por ese temperamento, por esa situación, y no hacemos esto que tú nos estás diciendo, ¿no? Claro. Gonzalo, te quiero preguntar, bueno, ¿tú crees que realmente hoy, por lo que nos platicas y demás, es importante considerar la escucha como una competencia a desarrollar dentro de las organizaciones? Y esta parte que mencionas es tan importante como poder comprender que me tengo que preparar para poder escuchar. O sea, alinear mis pensamientos, mis emociones, mi cuerpo y demás previo a una reunión es prepararme. Sin embargo, como mencionaba Laura, la vida agitada, la resolución de problemas, los picos que surgen dentro de una organización en el que hay que tomar decisiones, mover, hacer. Podría hoy yo estar platicando con un director y a lo mejor decirme, oye, sí, pero no tengo tiempo. ¿Qué me podrías platicar en tu experiencia? ¿Cómo ha sido este proceso para ti o cómo le induces a la dirección a entender que esta es una verdadera competencia? Bueno, primero que nada no le llamo competencia, porque más que competencia es una habilidad. Okay. Es una habilidad que desarrollamos, yo decía hace rato, las habilidades las adquirimos a través de una conexión neuronal. ¿Sí? Yo tengo la habilidad de amarrarme las agujetas de una buena manera y que no se me suelten a lo largo del día, en la medida en la que practico. Las competencias, desafortunadamente, las organizaciones, es una carpeta que todos leyeron, pero que en un mes se llena de polvo. ¿Sí? Es. Ese es el problema. Entonces, lo primero es, oigan, ¿ustedes están convencidos de que es necesario desarrollar una nueva manera de ser líderes? Que, por cierto, Claudia, el mundo organizacional está cambiando muchísimo porque la tendencia no es a desarrollar el negocio, sino a desarrollar personas. En la medida en la que desarrollamos personas, el negocio crece, no al revés. Y esto requiere de un nivel de conciencia mucho más elevado. Le diste el clavo, no me crean a mí, lo dijo Einstein. No podemos resolver un problema en el mismo nivel consciente en el que fue creado. Entonces, a donde apunta toda la investigación, todo lo que estamos viendo hoy día en el mercado, en el Silicon Valley, en todas las empresas que realmente están catapultando hacia el futuro, es la inversión al desarrollo humano a nivel consciente. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, la habilidad de escuchar, la habilidad de respirar en lugar de reaccionar, la habilidad de recapacitar o reflexionar en lugar de contestar, es una habilidad que va a costar oro, sobre todo con las nuevas generaciones. No quiero decir los nombres porque todos las sabemos. Las nuevas generaciones están, viven en un estado en el que sienten que tienen derecho de todo, ¿sí? De faltar, de ganar más sin hacer mucho. Entonces, un líder que no tiene la habilidad de respirar y decir, ok, entiendo a qué generación corresponde esta persona, voy a tomar una decisión en base a lo que estoy escuchando que esta persona es y no en base a mi cultura o mi generación, eso va a maximizar muchísimo las habilidades gerenciales o administrativas o financieras, dependiendo, ¿no? Entonces, perdón, la respuesta fue muy larga, pero eso es lo que yo diría, eso es lo que yo diría. ¿No? Muy claro, muchas gracias. Sí, interesantísimo. Y esta parte que dices de las generaciones y pues la costumbre de, pues no sé, si el jefe, generalmente todavía los jefes pertenecen a otra generación, los colaboradores nuevos, una generación más joven, y pues eso muchas veces la manera de pensar entre una y otra pues complica, ¿no? Y pues le diste creo que al clavo al comentar esta parte de si necesitamos respirar, reflexionar, tomarnos un momento y decir, bueno, ¿qué está pasando? Valorar y ya luego empezar a tomar decisiones al respecto, porque sí, Hoy ha cambiado muchísimo las cosas, no solamente con las generaciones, sino con la tecnología, con la manera de hacer negocios, con los medios de comunicación que utilizamos, son tan variados. Antes era cara a cara o el teléfono, pero hoy en día hay tanta variedad y tanta manera de hacer llegar nuestro mensaje como persona y como empresa a la gente y a nuestros colaboradores, que tenemos que sentarnos a reflexionar sobre eso antes de actuar, ¿no? Interesantísimo. No, y me encantó esta parte que mencionas. Al final del día no desarrollamos en primer lugar la organización, sino al personal, que es la que lleva el negocio, ¿no? Así es. Claro. Pero bueno, muy interesante lo que estamos platicando. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Y bueno, con esta canción, a ver si encontré la correcta, Juan de Dios, porque aquí me pusiste Things y yo encontré The Things You Said. ¿Es correcto? ¿No? ¿Sí? Sí, ah, está. Pues bueno, esta canción del grupo inglés música electrónica The Pitch Mode, compuesta por Martin Gore, publicada en el álbum Music for the Masses de 1987, es una de las funciones de sonido más dramático y pesaroso, por lo menos para aquel momento artístico del grupo, con un planteamiento lírico sobre la decepción y desencanto en una relación de pareja. Así que, pues bueno, esta canción de eso trata. Y bueno, ¿qué autor y qué cantante no ha tenido decepción de pareja y que se inspire para escribir una canción? Y bueno, regresamos. Déjeme decirle una recomendación antes de que regresemos. Posadas con Italianis. ¿Sabías que Italianis tiene recetas 100% italianas? Y que todas las fotos que ves de personas en el restaurante son de las familias italianas que hicieron esas recetas. ¿A que no se las sabían? No. Cada plato honra a cada familia con su nombre, así que cuando pidas un plato italiano en Italianis estarás saboreando la tradición de una de esas familias italianas. Estas posadas ven a compartir parte de la esencia familiar italiana, celebrando la vida con nosotros. Prueba nuestros menús navideños: Sicilia, Romano y Napoli, desde 199 pesos, de 299 y de 359 pesos por persona, con entrada, insalata o sopa, pasta capellini, refresco rellenable. Incluye copa de vino para los menús Romano y Napoli, y pollo milanesa o parmesana con el menú Napoli. Estamos en Plaza Altabrisa y en la Gran Plaza. Descubre nuestra nueva atención y ambiente renovado de Altabrisa. Así que pide tu cena navideña al 9999-306404. Repito, 9999-306404. Pero pídela ya para que pues te dé chance de ir allá con todos tus colaboradores a festejar Navidad. De veras, invitamos a todas las empresas que tengan sus posadas, tengan su cena navideña. Creo que es un lazo de unión y de escucha, como diría Gonzalo, hacia todos nuestros colaboradores y hacerles sentirse valorados. Y bueno, busca Italianis en Facebook, Instagram, Twitter o simplemente su página web www.italianes.com.mx. Y bueno, regresamos aquí con nuestra coach de negocios, vida y leadership, Claudia Maldonado, y nuestro coach desde San Francisco, California, que está con nosotros con este tema tan interesante del círculo de la escucha. Y bueno, ¿cómo le damos cerrojazo al tema, Gonzalo? Bueno, pues hay tres partes más de este círculo que me gustaría comentar y, por supuesto, escuchar después preguntas, inquietudes. Hablamos primero de la presencia. La segunda parte son los sentidos. los cuales tienen que estar disponibles. Y esto es un tema profundo, pero por ahora únicamente recordarles, porque esto como que lo obvio se nos olvida, que a través de los ojos nosotros recibimos muchísima información. Al mismo tiempo también nos pasan muchas cosas con lo que oímos, ya lo dijimos de manera biológica, pero también con el mundo de las sensaciones. Cuando el otro habla nos pasan cosas y esas son cosas que sentimos. Entonces nosotros usamos primordialmente la vista, la escucha y el sentido de las sensaciones, el tacto, cuando estamos conversando con los demás, nos pasan cosas. Entonces, si yo estos sentidos no los tengo disponibles y los tengo en mi computadora, si los tengo en mi teléfono, si los tengo en un pensamiento, entonces ya no puedo escuchar. Entonces esa sería la segunda parte, aprender a tener mi presencia disponible y mis sentidos disponibles. La tercera parte es cuando ya estamos por entrar en la conversación y lo que yo le digo a la gente normalmente es, desde dónde escucho es más importante que desde dónde converso, ¿sí? ¿Desde dónde estoy escuchando? Si estoy escuchando desde el enojo, ya estoy predispuesta a que lo que el otro me diga lo voy a invalidar. Si yo estoy escuchando desde la prepotencia, pues lo que él me diga me va a quedar chico. Si estoy escuchando desde la felicidad, pues algo distinto se puede abrir. ¿Y qué es eso? Es la maestría emocional. Es nuestra habilidad de escoger desde qué emoción voy a estar más abierto para que esta conversación inicie. Por último, yo diría acerca de esta tercera parte que la conversación correcta desde la emoción incorrecta es la conversación incorrecta, ¿sí? Entonces necesito primero escucharme, estar presente, estar en mis sentidos y escoger. Esta es la emoción desde la cual voy a entrar a esta reunión, que a lo mejor es difícil, que a lo mejor es placentera, que a lo mejor son malas noticias. Necesito escoger esa emoción. Y por último, digamos que la última parte para mí, sinceramente, es la parte más bonita, que es cuando ya empezamos la conversación de nosotros y necesito al menos tres ingredientes para escuchar plenamente. Uno es con apertura, ¿sí? No puedo estar cerrado, no puedo llegar diciendo, no, lo que tú me dices no es verdad. Si entro desde ese lugar, ya no estoy escuchando. Número dos, validando. Dentro de mí tengo que recordar que tengo que dar el beneficio de la duda. Estoy validando lo que me está diciendo hasta que encuentre fehacientemente que lo que me está diciendo no es correcto, no estoy de acuerdo y se lo puedo decir en algún momento. Y por último, es legitimizando, ¿sí? Legitimando al otro. Acordándome, y esto es muy fácil y muy sencillo, pero se nos olvida, recordando que la persona que tengo frente a mí también es un ser humano, se enferma, llora, se ríe, le duelen las cosas, así sea el dueño de la compañía o el señor que nos hace el favor de todos somos seres humanos. Legitimar, lo que puede ocurrir es que estoy juzgando, estoy criticando y estoy invalidando al otro y eso ya no me permite escuchar y entonces ahí sí empieza nuestra conversación. En ese momento es que ya nos sentamos y empezamos a dialogar con el otro. Si se fijan, yo pasé mucho tiempo en este programa de hoy describiendo algo que normalmente en la vida pasa en segundos, ¿sí? Nos abren la puerta y nos dicen, oye, Gonzalo, me urge hablar contigo del próximo viaje a México, o ¿qué opinas de no sé qué? No nos da tiempo. Entonces, aquí la esencia, y con lo que yo me despediría, es práctica, práctica, práctica. Por favor, busquen el artículo en la página de Fórmula de los Negocios y ahí pueden leerlo con mayor detenimiento. Así es, para las dudas. Clau, me encantó todo lo que hemos platicado, Gonzalo. Nos queda claro que siempre practicar esta la escucha con todo lo que nos acabas de describir, podría pensar que siempre va a ser un regalo. Un regalo que muchas veces, a veces estamos en espera de que se nos dé, ¿no? Muchas veces queremos ser escuchados también y qué mejor manera de poder hablar sin perder esto que acabas de mencionar, legitimar al otro como una persona. Y que te legitima a ti cuando tú hablas. Sí, exacto. ¿No? Claro, claro que sí. Y bueno, Gonz, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde te pueden localizar?